diga va. Cuando diga el va, toca los tíos. Perfección, fiesta otra vez. Principiamos a cantar por ser primero de mayo, a decir cuatro verdades que en el pueblo están pasando. Dicen que vais a leite, las patacas y las sardinas también podrían besar a faldas las señoritas, también podrían besar a faldas las señoritas. Principiamos a cantar por ser primero de mayo, a decir cuatro verdades que en el pueblo están pasando. Dicen que vais a leite, las patacas y las sardinas también podrían besar a faldas las señoritas. No.